Done.

despercude, desmancha y desengrasa. Y a un precio increíble. ¡Dale un delicioso aroma! ¿Quieres disfrutar de la belleza de Cartagena en un resort de lujo todo incluido? Dreams Caribana Cartagena Beach and Golf Resort te ofrece esas vacaciones familiares que siempre soñaste. 5 opciones gastronómicas, bebidas y comidas premium ilimitadas, suites de lujo, servicio a la habitación, el mejor entretenimiento y lo mejor de todo a solo 30 minutos del centro histórico. Reserva ya en dreamsresorts.com o consulta con tu agencia de viajes. Este sábado 22 de junio vamos a estar desde Autonal Ford en Bogotá, acompañándolos a que prueben su nueva Ford. Los esperamos desde las 11 a.m. en la autopista norte número 127D52. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré los caminos para que encuentres tu destino. El mundo se mueve cuando cumples lo prometido. Entrega, mundo de soluciones. En Crédito con Subsidio tendremos días de tasas especiales para que solicites el crédito de libre inversión que necesitas o compra de cartera desde 1,03% nominal mes vencido. Aprovecha del 28 al 30 de junio en nuestros centros de servicio y puntos de crédito autorizados. Aplican términos y condiciones. Vigilado Supersubsidio. La FM Bogotá, 94.9 FM. La radio de los clásicos. www.lafm.com.co. RCN Radio, nuestra radio. 24 horas de contenido en vivo. La FM en un lugar cerca a ti. Bueno, muy bien. ¿Cómo van en esta mañana de sábado? Les habla Carlos Arria, aquí es de un sitio muy importante y muy chévere que llegué hace ya un ratico. Vea, estamos en la autopista norte número 127D52. Esto es Autonal Ford aquí en la ciudad de Bogotá. ¿Ustedes se creen capaz de dominar una Ford Ranger Limited Plus? Acá la estoy viendo, es absolutamente hermosa. Hay una plateada que está al frente mío haciéndome ojitos. Pero vea, acompáñenos hoy acá, prueben su próxima Ford aquí, en la autopista norte número 127D52. Esto es Autonal Ford, para que, hombre, prueben toda esa tecnología, esa potencia, esa capacidad que tiene la Ford Ranger Limited Plus, que además cuenta, ojo esto, 5 años de garantía o 120 mil kilómetros, lo que pase primero. Vengan acá, prueben su nueva